Señoras y señores, lo que ustedes van a escuchar a continuación es una de las bandas nuevas más interesantes del momento. Totalmente recomendable. Con ustedes, la banda del mes en el Bicho Reactor. Lo que está sonando de fondo ya es parte del sello de Tweety González, Tweetin Records. La banda es Boreales. El tema se llama Buenos Aires. Es del disco Boreales, disco homónimo. Es una banda más que interesante para prestar atención de este nuevo emprendimiento que lanza Tweety. Si quieren saber más o escuchar alguna de las bandas, entra a soundcloud.com/Tweetin, Tweetin Records. O Tweety, el Twitter es Tweetin Records. Escuchemos Buenos Aires de Boreales. De Boreales, el disco es homónimo, es Buenos Aires. Raro es verla en soledad, cuando aquel ruido se pierde. Varias personas suelen pasear, esta ciudad. Solución aquí, yo sé cómo evitar la confusión aquí. Presta atención, que ya empieza el informe especial en el Bicho Reactor. Let me have you know me though. Seguimos en el bicho reactor. Lo que suena es Wasp, el OBE Machine, de su disco debut del año 1984. Nuevo disco imprescindible dentro de la lista del bicho reactor del año, de la década de los 80, desde ya. Propuesto por el señor Juan Pablo Astilla Domínguez. Gracias. El cual lo va a defender al aire. Sí, tengo mis argumentos. Acaba de cumplir 30 años el debut de Wasp. Se editó el 17 de agosto de 1984. Bien, 17 de agosto. Eso no es un mérito suficiente como para inducirlo a nuestro Hall of Fame. Hall of Fame de los discos dorados. Pará. ¿Vos lo tenés? Sí, lo tengo. ¿Lo tengo? Original, sí. ¿Lo tenés? Sí, vinilo. Muy bien. Siempre te tiene. Pero no lo tengo, me faltan temas. Ah, claro. Ah. Porque, por ejemplo, ahora vamos a hablar y falta. ¿Sabes por qué para mí es un disco imprescindible? Porque fue la primera banda que tomó para mí la secuela, iniciada primero por Van Halen, segundo por Motley, y tercero para mí fueron ellos. Me estoy refiriendo a la escena Sunset Strip de Los Ángeles. Más metalero era eso, más, ¿no? Claro, o sea, ellos, bueno, lo inicia Van Halen con un plan que no lo puedes etiquetar, una fórmula única. Motley, que está más influenciado por Sweet, Slade, hasta Hanoi Rock, si querés, como que lo apropian un poquito todo. Y lo llevó más al extremo. No, más a lo popular, por ahí, ¿no? Sí, más popular de... Y también es esa cosa de más callejera. Sí, más callejera, eso. Y... Si pensás y cerró por ahí su claro, si pensás en Sunset Strip, pensás en Rat, en Dokken, en otro tipo de bandas por ahí a primera oída, si la aislás de Van Halen y de Motley. Sí. Y Wasp estuvo ahí, no como el nombre Wasp desde los comienzos, pero casi que sí. Era compañero de habitación con Nicky Six. Claro, Blackie Lawless era muy amigo de Nicky. Tocó en esa banda que se llamó The New York Dolls, que eran los nuevos New York Dolls, post separación, y era un tipo que tenía un currículum bastante importante al momento de iniciar Wasp. Wasp se inicia en el año 82, o sea, fue el momento ideal. Sí. Me parece que Motley ya había debutado discográficamente, tiró ahí, fue el carboncito, se estaba tomando color, estaba tomando fuego. ¿Puedo pecar de esto de Motley Crue? Sí. El otro día me enteré por qué esos dos temas que quedaban fuera de la edición de Elektra Records Too Fast for Love. Too Fast for Love, ¿por qué quedaban afuera? Una cuestión de venta de los derechos de esos temas a quien le permitió grabar y todo eso. Ah, sí, por la sesión de las regalías. Sí, ¿sí? Todo, por eso no lo metió, pudieron meter. Y eso lo compusieron ellos. Sí. Bueno, te decía que ya del inicio mismo de la banda, Wasp vino aparejado con polémica, porque el nombre Wasp, si lo buscas en el diccionario, dice White Anglo-Saxon Protestants, que son protestantes anglosajones blancos. Esa es la traducción literal y del diccionario Oxford de la Academia Británica. No, también es abeja. También, bueno, pero por eso se decía que ellos decían, bueno, we are sexual perverts, que somos pervertidos sexuales, o somos profetas sexuales, o todos fumamos porro, we all smoke pot, o we are Satan's people. En realidad, todas esas cosas hoy en día nos reímos, pero en el año 80-82 era bastante shockeante. Y en eso también recae la inteligencia de Blocky Lawless, de haber pensado el grupo a futuro y decir, bueno, salgamos con el shock rock y hagamos algo más agresivo, porque después... ¿Cuál fue la queja número uno que se le achacaba a las bandas glam metal? Eso, muy tibiecitas, no tenían fuerza, estribillos todos pensados para la FM. Y Wasp estaba ahí en el medio, decía, imagen era un poquito por ahí más burda que la banda promedio de glam metal. Recién que hablabas de shock rock, siempre relacioné a Wasp con Alice Cooper, pero... No sé si en cuanto al sonido, pero por ahí sí en cuanto un poco a la imagen. La imagen sí, bueno, en los shows que Blacky comía la cabeza de chancho, se tiraban sangre de encima. Era todo demasiado fuerte. Bueno, también es lo que saturó una escena y que permitió que, por ejemplo, Metallica se formara en Los Ángeles, se fueran a California. Dijeron, che, esto es una mierda. A San Francisco, estaban en California, claro. A San Francisco para generar lo que terminó siendo thrash metal. O sea... También Metallica vio que ahí ya no tenía más destino, más recorrido su carrera. Y además, vino aparejado el primer disco de Wasp, que se editó, te decía anteriormente, en el año 84, por el tema Animal Fuck Like a Beast. Sí. Animal coge como una bestia, es la traducción más aproximada. Perdón, te interrumpa. ¿Puedes poner el track 1 de Cortina? Pon el track número 1. El track 1 es de Buena Vision Body, ¿sí, no? No, el track 1 en la reedición es Animal Fuck Like a Beast. Ah, el otro entonces, el siguiente. A ver, ¿qué ¿tenés el track ahí? Escuchemos Animal Fuck Like a Beast, el tema censurado. ¿Este es? Este es el tema Animal Fuck Like a Beast. Escuchemos este. La data precisa es que, comenzando desde cero, la banda previa de Blocky Lawless se llamaba Circus Circus. Sí. Era la banda que tenía Blacky, ese cantante y guitarrista de... Bueno, en esta etapa tocaba el bajo, en realidad, sí. El primer disco de la banda. Junto a Randy Piper, que también era guitarrista de la banda, ellos venían de esa banda, que fueron juntando integrantes hasta tener a Chris Holmes, el mítico guitarrista que después apareció inmortalizado en la película The Decline of Western Civilization, sí. Donde se está tomando la botella de vodka en la pileta delante de su madre, y el ingreso del baterista Tony Richards. Todos estos músicos, estos cuatro integrantes, conformaron Wasp, que en el año 84 ya tenían al sello Capitol detrás de ellos pidiéndole por favor que editen el disco de estudio. Lo hicieron, pero Capitol aplicó la censura, que en ese momento muy de moda, por lo que se llama el PMRC, que en realidad significa Parents Music Resource Center, que era una agrupación de padres que ellos querían tener el destino ético y moral de qué podían escuchar los hijos en Norteamérica, y ellos conformaron una selección de 15 canciones que se llamó Filthy 15, tipo las 15 sucias, uh-huh. Entre las cuales incluía temas de Prince, temas de Def Leppard, temas de Black Sabbath, todos los temas, o Judas Priest, temas que hacían alusión o a sexo, o a drogas, o a violencia, de acuerdo al régimen y al pensamiento de estos padres. Eran omitidos de los discos, o bien venían con un sticker, o bien venían censurados las letras. Animal Fuck Like a Beast sufrió esa censura previa, o sea que el disco en Estados Unidos nunca se editó con este tema. Nunca. Nunca. Hasta el año 2008, creo que fue que se reedita el disco. Y sí se editó en el Reino Unido como un single. Ah, bien. Te recomiendo que mires el single, la tapa del single, lo que es Animal Fuck Like a Beast. Es el slip de Lucky Lawless. Ah, sí, Leopardo. Claro, de Leopardo con una sierra atravesando todo. Para cerrar un poquito y darle un poquito también de cierre y por qué estamos hablando de un disco imprescindible, porque justamente es eso, es una banda que no estuvo nunca apegada a la fórmula de Rat, Dokken y esas bandas más suaves, y sí estuvo por ahí con su ojo más refinado, como dijiste vos anteriormente, con Motley, en la calle. Para mí, después de eso, viene Guns. Sí, totalmente. Ahí, no tan heavy metal, si querés, no tanto doble bombo. Es lo que cierra toda esa etapa y marca quiebre, sin duda. Marca quiebre y dice, bueno, vieron que nosotros estamos en la misma onda, en la misma estética, por ahí, no tan shock lo de Guns, pero sí mucho cuero. Sí, pero al principio era... Fue la transición, la primera época. Transición. Y hasta las calzas de Axl, ¿no? Hasta los tapados. Yo, el caso cerrado, y ahora lo banco a Astilla. Vamos. Eso, lo de la transición, me gustó. Bueno, disco imprescindible. Sí, sí, disco imprescindible. El disco lo produjo un dato de color, que un muchacho llamado Mike Barney, que después creó un sello llamado Sharapnel, y que a través de ese sello potenció la carrera de todos los virtuosos como Malmsteen, Marty Friedman, Jason Becker. Bueno, todos los que fueron los guitarristas virtuosos y que agotaron a la guitarra eléctrica en los 80s, bueno, fueron creados por ese muchacho. O sea que el disparador también estuvo en Wasp indirectamente, y es más fácil hablar de un disco clásico y que tiene todos los clichés para que así sea considerado, y es más difícil defender a uno como Wasp para incluirlo. Bien, me encanta. ¿Nos vamos con el bueno de Somebody? Sí, el clásico, clásico hit. Temazo. Y que en vivo emociona. I Wanna Be Somebody, de Wasp, disco imprescindible de los 80. ¿Dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué escuchar? ¿Qué escuchar? No dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer. ¡Nunca! Excepto los martes. El Bicho Reactor te recomienda. Vamos a repasar algunas de las fechas que se vienen rapidito. Toda la gente está subida ya en el blog, que es el Bicho Reactor 07.blogspot.com, y la voy a compartir ahora en Facebook. En realidad, Ararat, pues, que es una banda, nosotros estamos interesados en que venga, van a tocar el viernes en el Roxy de Palermo. en Noxio de Niceto, por ahí se confunde. Niceto, a las 21 horas, el violinista del amor y los pibes que miraban fue banda del mes en el estacionamiento de la Facultad de Ciencias Sociales. Marcelo T. Edgar, no, 22:30, en 19 horas, no, porque tiene una impronta muy así activista. Está sí. Muy, me parece buenísimo. Sí. Mañana toca a Sebastián Salvador en Club B, que estuvo, o sea, que grabó un nuevo disco con el audiólogo. Vamos a tenerlo dentro de poco en Club B, Avenida Corrientes, 5008 a las 21:30 horas. Y Fantasmagoria va a estar tocando en las fiestas de Mod en Balcarce 563 el día sábado, gratis desde las 0 horas hasta las 2 de la mañana, después por lista. Y vamos a escuchar de Fantasmagoria su último disco, El Río. Escuchémoslo, Fantasma. Cuando el río desbordó y el agua empezó a llegar, aprendimos a nadar. Cuando el río desbordó y el agua empezó a llegar, aprendimos a nadar. Sumergido me encontré y vi que el Reactor.